If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Lo encontré, lo encontré, bro. Lo encontré, lo encontré. Fanáticos del metal. Tardes, buenas noches a todos. Aquí comienza Fanáticos del Metal, segunda temporada, capítulo 23. Comenzamos saludando a todos los medios que nos transmiten en todo el mundo: Metalighter, Metal World Unite, Rock en tu Ciudad, Dark Angel Promotion desde Polonia, No Te Vas a Tocarla, Argentina, Arcoador Rock Radio, Brasil, Radio Revelaciones del Rock, Paraguay, Metal Social, Uruguay, Il Padrino del Rock, Italia, Seven Rock Radio, España, Rock y Terror Radio, Estados Unidos, emisora de radio a toda mecha, Cuba, Metal Rock Station, Puerto Rico, Maldita Radio, Rock y Metal, México, Templaria Radio Rock, Uruguay, Kirak Rock Producciones, Bolivia, Fanáticos del Metal por Radio Seno FM, Interesante Web Radio, Brasil, Ser Metal 99.5 FM Argentina. A todos ellos, muchísimas gracias. Comenzamos el capítulo 23. Vamos a escuchar una banda de Cyber Death Metal desde Venezuela. La banda se llama Collateral Detriment. Y el primer tema que vamos a escuchar es Altered of Genocide. Infection creation, call to suffer, Fanáticos del metal, todo el metal de América Latina y el mundo, en un mismo lugar. Fanáticos del metal. Bien amigos, continuamos, arrancamos con todo este programa de hoy. Si me escuchan medio raro, es que estoy medio engripado, hace un frío de locos acá en Uruguay. Vamos a escuchar ahora el tema Cyber Control. Control of humanity. Bien amigos, continuamos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, Instagram, X y Facebook, como Fanáticos del Metal. Ahora por último vamos a escuchar el tema Rain of Fire. Dying to rain on fire for more. Estás escuchando Fanáticos del Metal, desde Uruguay para el mundo. Bien amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar una banda desde Argentina. Ellos se llaman Tungsteno. La banda hace thrash metal y el primer tema que vamos a escuchar es Manía Destructiva. Saludos amigos fanáticos del metal, este es Alan, locutor de la interesante radio web. Estamos transmitiendo el programa Fanáticos del Metal en nuestra programación los sábados a las 8 de la noche, no horario de Brasilia. Perdón por mi portuñol, interesante radio web, cultura pop en lo corazón, rock and roll en la vena. Saudações, amigos fanáticos del metal, aqui é o locutor da interessante web rádio. Estamos transmitindo O programa Fanáticos Del Metal em nossa programação nos sábados às 8 da noite, horário de Brasília. Desculpem o meu portunhol, interessante web radio. Cultura pop no coração, rock and roll na veia. Um abraço aí pro Pablo. Bien, amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar el tema Speed Metal. Continuamos, no se olviden que pueden escuchar todas estas bandas en Fanáticos del Metal Radio a través de Zeno FM. Descargan la aplicación Zeno FM y poder encontrar ahí Fanáticos del Metal Radio. Todas las bandas invitadas al programa se encuentran ahí. Continuamos escuchando el tema, vamos a escuchar el tema Inminente Aniquilación. Para terminar vamos a escuchar el tema que le da nombre a la banda, Tungsteno. La campera con manga cortada, con la frente en alto porque es una adicción. Sangre brotando en el fuego. Demencia, violencia y el caos. Sonido sucio de sangre. Sangre brotando en el fuego. Demencia, violencia y el caos. Sonido sucio de sangre. Los baños se han inundado. Hay dos lados vomitados. Muchos otros desmayados. Continuamos, amigos. Ahora nos vamos para Estados Unidos. Vamos a escuchar un proyecto de heavy metal de un solista, Matei se llama, y el primer tema que vamos a escuchar es Enemigo Mío. Yeah. Continuamos, amigos, no se olviden de seguirnos en Fanáticos del Metal a través de Instagram, X y Facebook. También pueden escuchar a todas las bandas en Fanáticos de Metal Radio a través de Seno FM. Continuamos, vamos a escuchar el último tema de Mati. El tema se llama Talk to My Gun. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos, toditos los feos, que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos, toditos los feos. Tócate una campana, vas a ver que vienes, así no me asustas, si te veo de repente. Amigos, ahora nos vamos hacia Colombia. Vamos a escuchar una banda de heavy metal desde la ciudad de Pereira. La banda se llama Rebelión y el primer tema que vamos a escuchar es Adrenalina. Aprieta la celeridad. Hola, soy Norberto Fernández de FM San Metal 99.5 de San Martín de los Andes. Quiero enviarle un saludo a Pablo de el programa Fanáticos del Metal, que lo compartimos acá por FM San Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, el día martes a las 14 horas. Saludos y a escuchar el programa. Continuamos, amigos. Ahora vamos a escuchar el tema Hijos del Odio. A continuación, la banda Rebelión con su canción Hijos del Odio. Bien, amigos, continuamos. No se olviden que se pueden comunicar, darnos una opinión, un comentario a través de Instagram, X o Facebook. Vamos a escuchar por último el tema Alcohol. Salir a desorden. Continuamos, amigos. Ahora nos vamos para Argentina. Vamos a escuchar una banda de heavy metal. La banda se llama Fuerza de Razón. Y el primer tema que vamos a escuchar es Ara 44. Bien, amigos, continuamos. Por último, vamos a escuchar el tema Mil Demonios. Continuamos, amigos, ahora vamos a escuchar una banda de power metal desde Uruguay. La banda se llama Reactor y el primer tema que vamos a escuchar se llama Núcleo. We'll be right back. Continuamos, amigos. No se olviden que pueden seguirnos a través de las redes sociales Instagram, Facebook y X, ex Twitter. También podés encontrar todas las bandas invitadas al programa en Fanáticos del Metal Radio por Seno FM. Fanáticos del Metal Radio, donde encontrás todos los programas y las bandas invitadas al programa. Vamos a escuchar por último el tema Torino. Esto es Reactor, señores, Power Metal desde Uruguay. Continuamos, ahora vamos a escuchar una banda de metal sinfónico gótico. La banda es de España, se llaman Archetype of Disorder, y el primer tema que vamos a escuchar es Voice of a Void. We'll be right back. Bien amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar el tema Dark Waters. Continuamos amigos y ahora por último vamos a escuchar el tema Cero. Bien amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar a la última banda del programa de hoy. La banda se llama Billy Umbrist. Hacen metal sinfónico, son de Cuba. Y el primer tema que vamos a escuchar se llama Remember Me. Continuamos amigos, no se olviden que nos pueden escuchar este programa y otros a través de Fanáticos del Metal Radio por Seno FM. vamos a seguir escuchando esta banda, está muy bien. El tema que vamos a escuchar ahora es Inner Child. Thank you. Bien amigos, llegamos al final del programa del día de hoy, capítulo 23 de la segunda temporada de Fanáticos del Metal. No sin antes agradecer a todas las bandas que estuvieron presentes en el programa de hoy y a todos los medios de comunicación que nos transmiten en todo el mundo, comenzando con Metalator, Metal World United, Rock en tu Ciudad, Darkshed Promotion, No te atrevas a tocarla, Arpoador Rock Radio, Radio Revelaciones del Rock, Metal Social, Il Padrino del Rock, Seven Rock Radio, Rock y Terror Radio, Emisora de Radio Toda Mecha, Metal Rock Station, Maldita Radio, Rock y Metal, Templaria Radio Rock, Hilary Rock Producciones, Fanáticos del Metal Radio, Interesante Web Radio y Ser Metal 99.5 FM. A todos ellos y a ustedes por escucharnos. Será hasta la próxima, amigos. Nos despedimos con el tema Midnight.